95. El gran escritor visto de espaldas, el asunto es casi demasiado conocido para hablar de él. Una vez convencidos los famosos invitados de Diotima de que la seriedad de la empresa no exigía grandes esfuerzos de sus personas, se comportaron como seres humanos, y Diotima, que veía su casa colmada de espíritu y de ruinas, sufrió una decepción. Como alma noble, no conocía la ley de la causa, según la cual el hombre se conduce en la vida privada de distinto modo que en su vida profesional. No sabía que los políticos, después de haberse llamado mutuamente en la sala de juntas canallas e impostores, se reúnen amigablemente a desayunar en el bar. Estaba, sin embargo, bien enterada de que muchos jueces, a continuación de haber impuesto graves penas al miserable acusado, le estrechan compasivamente la mano al terminar el juicio, pero en esto no veía nada reprochable. Más de una vez había oído hablar de que algunas bailarinas llevaban una vida irreprensible como madres de familia fuera de su equívoco mundo artístico, y esto lo encontraba incluso impresionante. Le parecía también un hermoso ejemplo el que algunos príncipes renunciaran en ciertas épocas a la corona con el fin de no ser más que hombres. Pero cuando cayó en la cuenta de que también los príncipes del espíritu se conducen de ese modo, aquella doble manera de proceder le pareció rara. ¿De qué pasión se trata y qué ley rige esta tendencia general y hace que algunos hombres, fuera del servicio, no quieran saber nada de los hombres con quienes les toca compartir su profesión? Terminado el trabajo y animados de buen humor, tales personas se asemejan a una oficina a la hora de recogida, los utensilios de escritorio en los cajones, y las sillas sobre las mesas. Constan de dos personalidades y no se sabe si es por la noche o por la mañana cuando las reúnen. Aunque le halagaba constatar que el amado de su alma entusiasmaba a todos los hombres de que ella se había hecho rodear, y gozándose de que se relacionara especialmente con los más jóvenes, sin embargo, a veces la descorazonaba ver lo complicado en aquellas actividades y pensaba que un príncipe del espíritu no debería tomar tan a pecho las negociaciones con la común nobleza espiritual, ni prestarse a los inestables negocios del pensamiento. La causa partía del hecho de que Arnheim no era un príncipe del espíritu, sino un gran escritor. El gran escritor es sucesor del príncipe del espíritu y corresponde en el mundo espiritual a los príncipes sustituidos por la gente rica. La consumación de este reemplazo se ha conseguido en el mundo político. Así como el príncipe del espíritu pertenece al tiempo de los príncipes, el gran escritor pertenece al tiempo de los grandes espectáculos y al de los grandes almacenes. Es una forma peculiar de la unión del espíritu con las grandes cosas. Lo menos que se puede pedir de un gran escritor es que posea un automóvil. Tiene que viajar mucho, ser recibido por ministros y dar conferencias. Debe causar la impresión, ante los jefes de la opinión pública, de que representa una fuerza de conciencia digna de consideración. Es el chargé d'affaires del espíritu nacional. Si es que merece la pena dar pruebas de humanidad en el extranjero, recibe, cuando está en casa, a notables personalidades y en toda ocasión debe estar atento a su negocio, que debe manejar con la flexibilidad de un artista circense cuyos esfuerzos no han de traslucirse. El gran escritor no es, ni mucho menos, lo mismo que un escritor de grandes ingresos. No es necesario que escriba el libro más leído del año o del mes, basta con que no tenga nada que objetar a este sistema de valoración. Se sienta a la mesa de toda presidencia, firma apelaciones, escribe todos los prólogos, pronuncia todos los discursos conmemorativos, expresa su opinión sobre todos los acontecimientos importantes y es llamado de todas partes donde se quieran mostrar los progresos del desarrollo. En efecto, el gran escritor nunca representa con sus actividades a una nación entera, sino únicamente a la parte del progreso, a ese gran núcleo en el que se concentra casi todo lo más selecto, y esto le hace vivir en una constante tensión espiritual. Es naturalmente la vida, en su forma actual, la que arrastra hacia la gran industrialización del espíritu, así como a la inversa, la industrialización empuja hacia la espiritualidad. hacia la política, a la consecución del dominio de la conciencia pública. En el centro se intersecan ambas direcciones. Por eso, el papel que desempeña un gran escritor no hace referencia a una persona determinada, sino que representa una figura del tablero de ajedrez social con reglas e incumbencias dictadas por el tiempo. Los hombres interesados en el bien público de una época opinan que apenas cuenta el hecho de que este o aquel posea ingenio. Hay tanto en el mundo, que el poco más o menos que puede aportar un individuo no preocupa, al contrario, en todo caso, creen todos poseer lo suficiente. Lo que importa y es necesario, es combatir el antiespíritu, para lo cual se precisa que el espíritu sea visto, conocido y llevado a efecto. Y por estar mejor dotado para un gran escritor que el escritor más grande de la otra categoría, al cual quizá ya no podrían entenderle muchos, se hacen todos los posibles porque la grandeza adquiera magnitud. Siendo así las cosas, no se podía reprochar duramente a Arnheim el ser una de las primeras encarnaciones, provisorias, si bien ya muy personas, de aquella situación. No estaría de más decir que era necesario estar predispuesto para ello, pues la mayor parte de los escritores se hubieran hecho de buena gana grandes escritores si hubieran podido, pero con esto sucede como con los montes. Entre Graz y St. Pölten hay muchos que podrían considerarse tan bellos como el Monte Rosa. Les falta, sin embargo, magnitud. La condición indispensable para hacerse un gran escritor es, pues, escribir libros u obras de teatro que se adapten a grandes y pequeños. Hay que impresionar antes de poder proyectar el bien. Esta máxima es el fundamento de la existencia de un gran escritor. Y otro principio curioso, formulado contra las tentaciones de la soledad, que incide con el principio goetiano del obrar, es el siguiente: basta con moverse en el mundo complaciente, lo demás viene por sí solo. Cuando un escritor comienza a producir, en su vida tiene lugar una transformación significativa. Su editor cesa de advertir que un negociante al que le da por publicar libros ajenos es un trágico idealista, ya que mejor podría ganarse la vida comerciando con otras mercancías, con tejidos o con papel limpio. La crítica descubre en él un sujeto digno de tal actividad, pues los críticos son muy a menudo buena gente y, gracias a circunstancias desfavorables, han sido líricos cuyo corazón necesitó de un arrimo para poderse desahogar. Son líricos de guerra o de amor, según su idoneidad interior, la cual tienen que poner en ventajoso rendimiento, y es comprensible que para tal fin prefieran elegir el libro de un gran escritor al de un escritor corriente. Ahora bien, todos tienen, como es natural, una capacidad de trabajo limitada, cuyos mejores rendimientos se reparten rápidamente entre las nuevas publicaciones surgidas anualmente de las plumas de grandes escritores. Y así éstas se convierten en cajas de ahorro del bienestar espiritual de la nación, atrayendo cada una críticas e interpretaciones que no son simples comentarios, sino más bien auténticas interpolaciones laudatorias, no quedando lugar para todo lo demás. Pero esto adquiere sus máximas proporciones en las obras de ensayistas, biógrafos e historiadores de actualidad, los cuales socorren sus necesidades en un gran hombre. Hablando con respeto, los perros prefieren para sus fines comunes la esquina de una calle concurrida a una roca solitaria, y los hombres que sienten la urgencia de grabar sus nombres públicamente para la posteridad, ¿cómo van a elegir una peña evidentemente ignorada en el despoblado? El gran escritor deja de ser, sin darse cuenta, un hombre independiente, se transforma en una simbiosis, en la síntesis de una cooperativa de trabajadores en su sentido más delicado y experimenta la más agradable sensación de seguridad, la cual deriva de la conciencia de saber que su crecimiento está unido íntimamente al de muchos otros hombres. Y probablemente es este el motivo por el que la notoria fe en la infalibilidad de su propia conducta resulta ser una cualidad característica de los grandes escritores. Estos hacen uso de los medios bélicos de la pluma solo cuando ven amenazada su reputación literaria. En todos los demás casos, su comportamiento se distingue por su equilibrio y bondad. Son completamente tolerantes ante las pequeñeces que se dicen en alabanza suya. No descienden sin más ni más a conversar con otros autores y, cuando lo hacen, rara vez elogian a una personalidad de alto rango, prefieren valorar a uno de esos talentos inofensivos, compuestos de 49% de dotes y de 51% de incapacidad, los cuales, gracias a tales proporciones, se muestran aptos para cubrir cualquier expediente, mientras que un hombre de verdadero talento podría ser peligroso logrando a la corta o a la larga un puesto influyente en la literatura. Sin embargo, no he rebasado esta descripción aquello que es propiamente característico del gran escritor. Es sabido que las palomas siguen a sus compañeras y resulta difícil imaginarse el revuelo que se agita hoy día en torno a un escritor ordinario mucho antes de hacerse gran escritor, aún no siendo más que recensor de libros, redactor de folletos, locutor de radio, crítico de cine o director de una hoja literaria. Algunos de ellos se parecen a esos burritos y cerditos de goma con un agujero en la parte trasera por la cual se hinchan. No debemos otorgar nuestro reconocimiento a los grandes escritores cuando los vemos ponderar diligentemente tales circunstancias y esforzarse por formar con ello la imagen de un pueblo valiente que honra a sus grandes. Ellos ennoblecen la vida con su participación. Inténtese representarse ahora lo contrario. Un escritor que no se comportara así, tendría que rehusar invitaciones amistosas, rechazar personas, valorar las alabanzas no como alguien alabado sino como juez, deshacer la naturalidad de los acontecimientos, considerar sospechosas las grandes posibilidades de acción solo por ser grandes, en correspondencia. Tal escritor no podría ofrecer más que algunas realidades mentales difíciles de expresar y de justipreciar, y su obra tendría un gran valor, en un tiempo provisto suficientemente de grandes escritores. No debería un hombre así decir adiós a la comunidad y sustraerse a la realidad con todas sus consecuencias, para bien o mal, tal era la opinión de Arneim.